Vamos a hablar en este primer contenido sobre lo que es el SIFO o candidiasis intestinal. Se conocen prácticamente de forma indistinta, ¿no? Ahora voy a explicar en un momento por qué es así. SIFO son las iniciales en inglés de Small Intestine Fungal Overgrowth, sobrecrecimiento de hongos en el intestino delgado. En este primer contenido vamos a hablar del panorama general, de qué cosa es realmente, los síntomas y también de los factores de riesgo y del diagnóstico. Y en otro contenido hablaremos sobre el tratamiento, básicamente el tratamiento a base de cambios en la dieta, en la alimentación, en el estilo de vida y también el tratamiento con fármacos o tratamiento con otros suplementos o incluso con antifúngicos a base de plantas. ¿Qué es en realidad la candidiasis o SIFO? Se les llama indistintamente porque, ahora te lo explicaré en un momento, es que realmente la mayoría, el 90% de los casos de este sobrecrecimiento de hongos del intestino delgado son por sobrecrecimiento de cándida, por eso es que prácticamente se les llama indistintamente, ¿no? Casi todos los casos de sobrecrecimiento de hongos son por cándida. ¿Y esto qué es? En realidad es una excesiva cantidad de hongos en el intestino delgado que se van acompañando de síntomas gastrointestinales, que muchas veces no son explicados por otras causas. Tener en cuenta, según como veis en esta bibliografía del 2015 sobre el crecimiento de hongos, que fue publicada por Satish Rao, una de las personas que más investiga sobre este tema, que el 25-26%, la cuarta parte de los pacientes que tenían síntomas digestivos no explicables, tenían sobrecrecimiento de hongos. Y cuando cogieron un grupo de pacientes con síntomas digestivos no explicables y le hicieron múltiples pruebas y le hicieron cultivos de las secreciones duodenales, vieron que en la cuarta parte tenían solamente sobrecrecimiento de hongos. Un 35% de las personas que tenían síntomas digestivos no explicables tenían solamente sobrecrecimiento de bacterias. Y 40% tenían ambos. Es decir, si te das cuenta, si sumas estos porcentajes, el 65% de estos pacientes con síntomas digestivos no explicables tenían un crecimiento excesivo de hongos en el intestino delgado. Y esto, claro, hace muchísimos años esto no se conocía, no se sabía. Ha habido una evolución gradual con el tiempo, ¿no? En la ciencia. Y esto, claro, en los últimos años ya se está hablando de esto y se está diagnosticando. ¿Significa que esto es nuevo? Nuevo el diagnóstico y nuevo lo que está siendo capaz la ciencia de descubrir, pero probablemente esto ha tenido muchísimos años atrás ya y ha estado existiendo. Entonces la ciencia realmente últimamente ya es capaz de diagnosticar quizás alguna de estas pruebas, ¿no? Hace muchísimos años también, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano no se diagnosticaba hace 10 o 15 años y realmente con las pruebas, los test de aliento y otras pruebas ya se está pudiendo diagnosticar. ¿Cómo es el mecanismo por el cual hacen daño, ¿no? los hongos o la cándida en el intestino? A ver, te lo voy a más o menos resumir porque esto podría detallarme un montón y esto no es un tratado de microbiología, pero realmente los hongos pueden tener una célula o varias células y pueden estar en varias formas, ¿no? En levaduras, hifas, y las levaduras son formas unicelulares, ¿no? Que tienen una sola célula, inmóviles. Y se consideran hongos las levaduras que han perdido su forma de filamento, ¿no? Y se han convertido en un organismo de una sola célula. La cándida es un hongo tipo levadura que vive normalmente en nosotros. Es propio de la microbiota intestinal, vive en el intestino normalmente, también en la piel y en menor cantidad en el aparato urinario, ¿no? Por el cual orinamos y excretamos la orina, ¿no? La cándida se alimenta de los restos mal degradados durante el proceso de la digestión. En concreto, le gustan sobre todo los carbohidratos y tiene la mayor predilección por los azúcares, ¿no? Y los va descomponiendo. Se dice también que es dimórfico. ¿Qué significa? Que puede adoptar varias formas dependiendo de las circunstancias. En algunos casos puede formar pseudohifas, que las hifas que son como unos filamentos cilíndricos que forman la estructura del cuerpo de los hongos, ¿no? Y cuando forman estas hifas, se convierten en patógenos, en dañinos. Una vez que la cándida ha adoptado esta forma y muta, por decirlo así, se extiende con estas hifas esta pseudohifas perfora la membrana de la mucosa, se fija a ella y como quien se agarra. Y pues al perforar la membrana de la mucosa y comienza a desencadenar una serie de eventos y reacciones inflamatorias que pueden llevar al sobrecrecimiento de hongos y a la candidiasis intestinal. En cuanto a los síntomas, ¿qué síntomas tiene la candidiasis intestinal o el sobrecrecimiento de hongos? Los síntomas son muy inespecíficos. En base a ello solamente no se puede decir que si uno padece la candidiasis o el sobrecrecimiento de hongos. Pero bueno, como te dejaré en las notas debajo, hay un breve cuestionario o minitest validado que se llama, si mal no recuerdo, el FRDQ7. Sí, era un test que luego te lo dejaré en la parte en la diapositiva del diagnóstico, en el cual puede ayudarte a sospechar que todos los síntomas sean debidos al SIFO o candidiasis intestinal. Como te digo, los síntomas son muy inespecíficos. Solo en base a ellos no se puede decir con exactitud si uno padece SIFO o candidiasis. Pero los cinco principales síntomas que se han encontrado, que son los más frecuentes en la candidiasis intestinal, son el dolor abdominal, la hinchazón o distensión abdominal, la sensación de plenitud o pesadez, las náuseas y también los gases. Como ves, estos síntomas pueden estar relacionados con un montón de condiciones digestivas diferentes. Incluso pueden haber otros síntomas digestivos, pero son menos frecuentes, como por ejemplo la diarrea, hasta el 30% de los casos, o el estreñimiento también el 30% de los casos. De hecho, a veces los síntomas del sobrecrecimiento de hongos, la candidiasis, pueden ser muy similares a los del colon irritable, por esto del dolor abdominal, la diarrea y el estreñimiento. Incluso las personas con candidiasis intestinal y una enfermedad crónica subyacente como diabetes o aquellos que reciben antibióticos o quimioterapias prolongadas pueden incluso tener muchos gases y diarrea acuosa muy intensa y frecuente, hasta 8 o 10 veces al día durante varias semanas, además de moco tenemos también. También a veces se describen que puedan tener las personas con candidiasis antojos de azúcares, pero realmente es difícil correlacionarlos con exactitud con la candidiasis porque estos síntomas de antojos también pueden darse a veces en sobrecrecimiento de bacterias. Y bueno, hay otros síntomas también, que aparte de esto que estás viendo aquí, por ejemplo, otros síntomas de candidiasis intestinal que no están presentes en todos los casos, pero a veces se dan, son la irritación en las mucosas, como picor en la zona del ano, de la vagina, congestión crónica en la nariz, ¿no? Mucosidades, sinusitis, acidez estomacal, un dolor como que quema en la zona de la vagina, la vejiga, la próstata, erupciones en la piel, niebla mental, incapacidad para concentrarse, dolores de cabeza, fatiga, u otros síntomas más diversos como dolor muscular, articulaciones, cansancio, depresión, irritabilidad, reacciones alérgicas, aftas en la boca, inflamación en las encías, laringitis o faringitis recurrentes, o incluso una sensación como desorientación o sensación de borrachera. En cuanto a los factores de riesgo y las causas de la candidiasis, realmente, clásicamente se había hablado de que las personas inmunocomprometidas, es decir, con las defensas bajas, son las que tienen mayor riesgo de desarrollar candidiasis intestinal, ¿no? Pero también se ha visto recientemente que no todo esto solamente son estas personas las que están predispuestas. Por ejemplo, se hablaba siempre de que una persona con un cáncer subyacente, ¿no?, o una terapia con inmunosupresores o con diabetes mal controlada o muchos antibióticos podía desarrollar candidiasis. Y sí, es cierto. En estos casos, los hongos que viven normalmente en el intestino u otras mucosas pueden aumentar demasiado en número y volverse dañinos y pueden causar enfermedades como la candidiasis esofágica intestinal o incluso infecciones de candidiasis, infecciones por hongos en otras zonas como candidiasis vaginal o incluso más serias como candidiasis en la sangre invasivas, ¿no? Sin embargo, como te digo, se sabe que actualmente el SIFO puede dar síntomas digestivos en personas perfectamente saludables e inmunocompetentes. De hecho, se ha cultivado especies de cándida, en particular cándida albicans y otras especies cándida glabrata, en personas con cáncer que recibían quimioterapia, pero también se han cultivado estas especies de cándida en personas perfectamente sanas, sin cáncer. En las personas con cáncer, como te digo, se han cultivado hasta en el 68% de casos, pero en personas sanas, saludables, se han cultivado estas especies en la boca en hasta el 30% de los casos. Y todo esto sugiere que la presencia de los hongos en la cavidad en la boca, en la cavidad oral, no es rara en las personas sanas inmunocompetentes. Sin embargo, el mecanismo que lleva exactamente la candidiasis en personas inmunocompetentes a desarrollar, a que se vuelva mala o dañina, por decirlo así, la cándida, no está muy claro. Algunos de los factores de riesgo y causa de candidiasis en las personas con inmunocomprometidas o con enfermedades o tratamientos previos, como veis, son todas estas, ¿no? Que estén bajo tratamientos farmacológicos diversos, como quimioterapia, terapias hormonales, inmunosupresores como corticoides, antiinflamatorios, personas trasplantadas que generalmente también están inmunosuprimidos porque usan inmunosupresores, algunos estados de inmunodepresión secundarios a algunas otras enfermedades como el cáncer, sida, hepatitis, luego intoxicación por metales pesados, principalmente mercurio y plomo, algunas otras enfermedades médicas predisponentes y tratamientos prolongados con antibióticos de amplio espectro. Todos estos, como veis, son factores de riesgo y causa de candidiasis en personas que están con ciertas condiciones crónicas, enfermedades o tratamientos, ¿no? Pero aquí, estos otros factores también se ha visto que pueden llevar a candidiasis y son generalmente personas que están medianamente saludables, inmunocompetentes, como por ejemplo el exceso de hábitos alimenticios inapropiados, exceso de azúcares, carbohidratos, especialmente refinados, comida basura, refresco con gas, el mal manejo del estrés, disminución de las secreciones gástricas por uso del omeprazol y otros medicamentos similares, ¿no? O falta de secreción primaria del ácido porque el estómago no secreta una cantidad adecuada del ácido, ya sea por la edad o alguna otra condición o alguna enfermedad. Luego, enfermedades extremas, los niños o los ancianos o las personas hospitalizadas tienen mayor predisposición a desarrollar candidiasis y algunos otros factores carenciales. En cuanto, una cosa más quería mencionar, en cuanto al contagio de la candidiasis, en lo concerniente a la candidiasis de las mucosas, ¿no? De la boca, la candidiasis del esófago o la candidiasis intestinal, que es el tema que nos toca, hay que resaltar que realmente esta infección no se contagia de una persona a otra por contacto directo, tal como ocurre con los virus. Y esto es importante porque algunas personas, sobre todo muchas mujeres, piensan que la candidiasis vaginal, piensan que la han adquirido esa infección por utilizar los baños públicos u otras razones, ¿no? De carácter externo, pero esto no es cierto. Como mucho, quizá el contagio podría darse mediante el contacto sexual, ¿no? Por contacto directo, pero no por el aire. Por el aire y de una persona a otra sí, por tocarse las manos no. Pero ese contacto directo tendría que darse, por ejemplo, por contacto sexual siempre y cuando existiera una infección activa y no se utilizara ningún tipo de protección de preservativo. Bueno, vamos ya al diagnóstico, para ir terminando. En cuanto al diagnóstico de la candidiasis intestinal, a día de hoy no existen pruebas médicas para diagnosticar la candidiasis intestinal de forma fiable y no invasiva, es decir, confiable, con precisión, y que no haya que hacer una prueba invasiva, pues una prueba, me refiero, de biopsia, endoscopia. No hay. El único método diagnóstico fiable actualmente es la endoscopia alta o gastroscopia, ¿no? Con un aspirado y un cultivo en condiciones asépticas y se aspira suele aspirar 3 mililitros de secreción de la tercera o cuarta porción del duodeno y yeyuno. Y a simple vista en la endoscopia realmente no se suele observar nada, ninguna capa, ninguna secreción, nada, pero porque en condiciones normales cuando se hace esa endoscopia no debería haber hongos casi en un medio tan ácido como el duodeno que recoge todos los contenidos de alimentos y el ácido del estómago. Pero, aunque no se vea, se tiene que hacer el aspirado y no hay un valor exacto, un corte exacto de criterio, pero se sugiere que más de 1000 unidades formadoras de colonia en este aspirado de cultivo puede ser diagnóstico, ¿no? Y darse como positivo para una candidiasis intestinal. Esta es la única prueba realmente a día de hoy más precisa y más fiable, ¿no? Pero es una prueba invasiva, que en la mayoría de centros no se hace. Entonces, otras pruebas diagnósticas que son sugestivas de candidiasis intestinal y que las solemos utilizar, sobre todo apoyándonos en que haya una buena base de síntomas muy sugestivos, es, en primer lugar, los test de ácidos orgánicos en orina. Esta es una prueba indirecta que lo que hace es recolectar la orina, ¿no?, de unas cuantas horas, y lo que busca es marcadores del metabolismo de los hongos, que se buscan metabolitos que normalmente el cuerpo no produce, pero si uno tiene la candidiasis que está provocando una enfermedad en el cuerpo, ¿no?, y está provocando daño, la candidiasis comienza a producir una serie de de sustancias intermedias, ciertas sustancias químicas que normalmente no se encuentran en el cuerpo, y entonces el cuerpo lo empieza a eliminar por la orina. Algunas de estos tipos de sustancias, y son las que hay que buscar, sus niveles elevados, sobre todo en la orina, son el ácido tartárico y la arabinosa. Y algunos otros metabolitos también que pueden ser sugestivos son el ácido oxálico, indol y algunas fosfolipasas. En cuanto al examen de la cándida en las heces, a ver, esta prueba es bastante imprecisa. Realmente tenemos una cantidad variable de cándida en el intestino, ¿no? Como te he dicho, es parte de la microbiota normal de bacterias y hongos que hay en el intestino, y en promedio hay entre 10 a 1000 células de hongos, ¿no? 1000 células micóticas por gramo de heces. Las más frecuentes son cándida albicans y luego cándida glabrata y cándida tropicalis. Ahora, hasta un 70% de personas sanas, saludables, tienen cándida en el intestino en condiciones normales, lo cual hace, como te darás cuenta, que este examen sea completamente inexacto. Incluso las cantidades de cándida en una persona saludable a otra varían considerablemente. Una persona puede tener en condiciones normales un promedio de 10 a 100 hongos por gramo de heces, y si tiene candidiasis, aumentar a 1000 o 10.000 o más. En cambio, otra persona en condiciones normales y saludables puede tener unos 1000 o 5000 hongos por gramo de heces y no tener ningún síntoma. Entonces, es por eso que los valores de corte de cuánta cantidad de cándida en las heces vamos a considerar normal y anormal, cuando eso varía de acá de una persona a otra. Lo ideal sería tener bancos de cultivos de cándida en las heces que uno se haga en condiciones normales, y cuando uno tenga síntomas y no pueden ser explicados por ninguna condición o enfermedad, repetir ese tipo de examen de heces, ese cultivo de cándida en las heces, y comparar con su examen previo que uno mismo tenía, ¿no?, en el banco, para ver si realmente eso ha cambiado, se ha elevado mucho la cantidad de cándida, y eso podría explicar los síntomas. Y por último, además, es raro que una persona con problemas digestivos tenga solamente SIFO o candidiasis. Suele tener varias condiciones a la vez. De hecho, 80% de las personas que tienen sobrecrecimiento de hongos o candidiasis tienen además diagnósticos de otras condiciones, como intolerancias específicas a carbohidratos, otras enfermedades, etc. Y por último, para ir terminando, los anticuerpos de cándida en sangre. Estos suelen ser una opción para el diagnóstico de la cándida, pero sobre todo cuando hay una candidiasis sistémica, es decir, cuando hay una enfermedad más seria y que ya ha invadido la sangre. Ahora, de todas maneras, esto para diagnosticar específicamente la candidiasis intestinal, realmente no hay preocupación, ¿no?, de si es que esto realmente puede ser una prueba precisa, porque realmente también puedes haber tenido una candidiasis sistémica, una candidiasis severa, pero el problema con los anticuerpos es que muchas veces el tener anticuerpos positivos no te dice si tienes una infección activa. Es decir, uno puede haber desarrollado una candidiasis, ya sea intestinal o sistémica, y haber que cierta cantidad de cándida haya pasado a la sangre y haya generado anticuerpos. Pero estos anticuerpos muchas veces se quedan presentes en el tiempo, como soldaditos de defensa que están ahí protegiendo, como cuando te hacen la prueba del sarampión, ahora de adulto, y te encuentran anticuerpos, y te dirán, ajá, entonces tienes sarampión. No, tienes los anticuerpos contra el sarampión, anticuerpos protectores. ¿Qué significa? Que se produjeron en algún momento y lo has padecido sarampión quizá en la infancia. Él es lo mismo. Al final, esta prueba de anticuerpos de cándida en sangre, lo que te dicen es que has estado en contacto con la cándida, pero no te dicen si tienes una infección activa. Lo mismo la has tenido hace 10 años o 5 años. Entonces, esto es el tema y la discusión que hay con este tipo de anticuerpos para diagnosticar infección de cándida en sangre. Ahora, por eso lo que se suele solicitar es una serología con anticuerpos tipo IgA, IgG e IgM anticándida albicans. ¿Por qué? Porque sobre todo la IgM es un tipo de anticuerpo que suele indicar más una infección más activa y reciente. Otras cosas que se suelen solicitar también en la sangre para ver el daño a nivel nutricional del sobrecrecimiento de hongos y las alteraciones en el metabolismo pueden pedir también muchas veces glucosa, colesterol, hierro, calcio, magnesio y zinc para ver la repercusión nutricional, como te digo. Y también se suelen pedir muchas veces análisis de vitamina D y vitamina A y vitamina C, porque están muy relacionados con las infecciones por hongos. Ahora, realmente el futuro es prometedor con lo que respecta a los métodos diagnósticos de candidiasis intestinal. Por ejemplo, se está trabajando en unas pequeñas cápsulas que se puedan ingerir y que tomen muestras de excreciones del intestino delgado cada 15 minutos y que luego se excreten las cápsulas y se analice el resultado sin tener que hacer una endoscopia. Y todo esto quizá para poder llegar a un diagnóstico de candidiasis intestinal y sobrecrecimiento de hongos sin tener que hacer ninguna prueba invasiva. Si se consigue, será un método bastante más fácil y mínimamente invasivo. Pero actualmente la endoscopia alta con el aspirado y cultivo es la mejor manera de diagnosticar la candidiasis intestinal. Y alternativamente, una última opción, si no se puede acceder a la endoscopia para el diagnóstico, que es lo que pasa en la mayoría de sitios, que esto no está estandarizado, una última opción puede ser tratar la candidiasis según los síntomas. Es decir, si hay una alta sospecha de la candidiasis por los síntomas o por este cuestionario FR-DQ7, que es un cuestionario que se desarrolló para identificar a las personas que podrían responder a tratamientos con nistatina o dieta antihongos. Y entonces lo que se hizo con ese cuestionario es, a base de un cuestionario de, me parece que eran más de 60-70 preguntas, identificar qué personas podrían responder, y de eso se redujo las personas que respondían, cuáles de esas preguntas respondían como afirmativa. Entonces, en base a eso se redujo el cuestionario y se creó una especie de cuestionario mini test para saber con qué probabilidad una persona puede tener candidiasis que responda a tratamientos. Y eso lo tendrás también disponible, luego lo tendrás aquí debajo en las notas, debajo del vídeo, para hacer el mini test de si puedes tener una posible candidiasis intestinal. Pero ya te digo, esto no es una cosa completamente exacta, y si lo único que hace esto es recoger una serie de probables signos y síntomas que puedan apuntar a que tengas una candidiasis intestinal. Pero lo suyo es ya se comprobarlo con este tipo de endoscopia, y si no es posible, quizá hacer alguna de las otras pruebas que hemos mencionado, el test de ácidos orgánicos en orina o el anticuerpo de candida en sangre para tener, afinar un poco más, más peso en el diagnóstico y poder iniciar el tratamiento. Muy bien, lo vamos a dejar por aquí y luego continuaremos en otro contenido con el tratamiento, la dieta y el manejo de la candidiasis intestinal.